soy una serpiente. La telaraña, nuestro segundo número, está dedicado a la problemática de crear y criar. Para esta conversación tenemos con nosotros a Randy Krarup. Ella es una actriz que también tiene tres hijos. Tres. Randy estudió actuación en Malayerba y también tiene estudios de posgrado en guión de cine y una maestría en literatura. Ha participado en muchísimos proyectos, ha actuado, escrito y ha dirigido obras de teatro como Aquí es confortable, y también ha actuado en películas como Cuando me toque a mí, Flores negras o Un secreto en la caja. También nos contaba que escribió, actuó y dirigió Esperando la muerte en este año, y también trabajó en la producción del documental Mi corazón en llamas, cosas que, sobre las que seguramente conversaremos a lo largo de este nuevo episodio de Nido Parlante. Así que bienvenida, Randy, muy contenta de que nos acompañes en este nuevo encuentro. Gracias, Cata. Gracias, Cata. Gracias, Cris. Te escuché decir que después del nacimiento de tu primer hijo, perdiste la voz. Perder la voz es muy simbólico. Dicen que la voz es del alma. Ninguna voz se parece a otra. Y se podría decir que la voz es del yo. El puerperio es un poco eso, sentir que una desaparece. ¿Interpretaste el puerperio como una anulación del yo? Sí, totalmente. Yo creo que, claro, me volqué hacia la cuarentena, el amamantar a libre demanda, el dedicarme 100% a mi bebé. Y eso es lo que yo quería y todavía practico eso con mi bebé de 2 años. Y yo opté por eso. Siempre digo, una opta por ser la madre que quiere ser, ¿no? Pero claro, es muy fuerte, porque una cosa es el concepto de, porque te preparas cuando estás embarazada, y otra cosa es cuando ya tienes un ser en tus brazos que requiere de tu 100%, ¿no? Entonces me pasó algo muy, muy raro. Se me paralizó una de las 2 cuerdas vocales. Sí, estuve sin voz durante 10 meses. O sea, yo hablaba así, no podía alzar la voz. Y a rato se me perdía por completo la voz. De hecho, perdí un porcentaje de mi voz. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Entonces pasé por 12 médicos. ¿12? Sí, fui hasta Europa para que me vean, y me dijeron que cuando un músculo, o sea, en este caso la cuerda vocal, cuando se paraliza más de 4 meses ya no recupera la movilidad. Entonces que me iba a quedar así. Incluso estuve a punto de hacerme operar. Una tragedia que de alguna forma también fue la lección de vida más grande que he tenido. Y es que sí te pierdes en la telaraña, pero tienes que saber recuperarte, o sea, tienes que reencontrarte, ¿no? Porque claro, un bebé, si tú optas por ser madre, ¿no? Porque hay formas de manejar la maternidad, ¿no? Pero si optas por disfrutarlo y vivirlo al 100%, es muy duro si es que no estás preparada. Y yo creo que en nuestra generación, o sea, en mujeres de nuestra edad, nadie te prepara para la maternidad, ¿no? Yo siempre digo, nosotros somos como conejillos de indias de esta sociedad, porque somos la primera generación de mujeres que fuimos criadas para todo menos para ser madres, ¿no? Total. Nuestras mamás, no todas, pero la mayoría, pues, fueron criadas para la maternidad, en el sentido de que no había tanto enfoque en la educación, en la carrera y tal. Nosotros sí, entonces cuando ya estamos en el pico de nuestra carrera, también si es que optamos por ser madres, pues suele cruzarse por ahí a esa misma época, en esa misma edad. Y es muy fuerte porque no tienes idea, no tienes idea de nada, o sea, no sabes lo que es realmente dejar a un lado tu libertad, entre comillas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo cuando me quedé embarazada, mi hijo estaba justo en la producción de Con mi corazón en Jambo, empezaba la etapa de festival, entonces empezamos a viajar. Y claro, cuando tienes el bebé en la panza, es una cosa. O sea, tú sigues con ciertas limitaciones, pero sigues siendo tú y tu vida, ¿no? Estaba en un montaje de un musical y estaba en el montaje de otra obra. Y ya di a luz y claro, me tocó separarme de todo ese mundo, de toda esa vida que llevaba 36 años, porque también decidí cómo ser madre ya madurita. Entonces, 36 años de forjar tu carrera y la libertad y no sé qué, y mi vida, y corte a estar 24 horas al día en la absoluta soledad, porque esa contradicción también es rarísima. Estás totalmente sola en tu casa, pero pegada a otro ser las 24 horas del día, ¿no? Entonces, bueno, para hacerte corto el cuento, me quedé muda. O sea, fue súper intenso. Randy, ¿y tú en ese proceso relacionaste tu pérdida de voz con ese nuevo momento vital que estabas como viviendo? En ese momento sí, no era tan... Sí, o sea, porque los médicos, ya te digo, pasé por 12 médicos y ninguno me supo dar una explicación lógica, o sea, médica, ¿no? Entonces me decían de todo, que gritaste mucho en el parto. Y era así como que no tiene nada que ver eso. O sea, sí, grité como animal, pero no era por ahí. De ahí recuperé extrañamente la voz cuando mi hijo se cayó a los 10 meses y se rompió el brazo. Entonces fue así como, yo siento que fue así como un despierta. O sea, ya, sal de tu vaina, ya, tienes un ser que depende de ti, necesitas hablar. Y te juro que fue de un día para otro que recuperé la voz. Fue rarísimo. Qué bestia. Sí. O sea, totalmente simbólico. Totalmente. Claro que sí. O sea, yo lo vivo así, ¿no? De ahí, pues, sí. Podrás darle una explicación más lógica, pero yo lo vivo así porque es que además no, nadie más me pudo decir específicamente te pasó esto. Claro. Entonces, para mí fue eso. Fue como un quiebre, como tú bien mencionas, ¿no? Una anulación del yo, una anulación física, porque hasta tu cuerpo de alguna forma ya no te pertenece. Tus senos no son tuyos, sí, del todo. Me anulé por algunos meses y luego fue como, igual tienes que despertarte, tienes que recuperarte porque tienes otro ser que depende de ti, que tenés. Claro, como esa presencia, ¿no? Como sacar la voz como para hacia afuera. Sí, sí, sí, sí. O reencontrar una nueva voz, ¿no? También. También, también, sí, total. Y justo en esto que comentabas, porque claro, supongo que enfrentarse a esta experiencia como tan trascendental, como tú decías, que cuando vemos estas nuevas generaciones que nos hemos encargado de pronto a entregarnos a otras cosas, también implica como cambiar esos paradigmas que uno siempre tuvo sobre la libertad, ¿no? Sobre muchas cosas que nos han inculcado en la educación y como en los mismos valores vigentes o no, pero está ahí como arraigado un montón. Y tú decías que en ese momento hay algunas mujeres que, claro, han optado por la maternidad y hay otro tanto que no, y cada vez se reivindica mucho más ese poder decidir que no. En medio de este montón de mujeres, recordábamos al artista conceptual Marina Abramovich, que también se negaba a maternidad porque pensaba que sería un desastre para su carrera. En su opinión, ¿esta es la razón por la que las mujeres no obtenían tanto éxito como los hombres en el mundo del arte? Por esta dedicación que implicaría la experiencia de la maternidad. ¿Crees tú que es cierto cómo has vivido tú ese cambio en tu vida? Sí, a nivel personal sí. O sea, hablemos de la misma Abramovich, ¿no? Que rompió el tiempo récord con esta instalación que hizo en Nueva York, que miraba fijamente a los ojos de los transeúntes. O sea, yo no creo que ella podría hacer eso pensando en que, a ver, ¿será que mi hijo ya comió? ¿El otro será que ya llegó a la escuela? Me eso faltó dar la chichi. Claro, imagínate, o sea, el nivel de concentración, no sé, ¿no? O sea, estoy como dilucidando sobre la vida de alguien más, pero es que claro, es lo que tú dices, lo de ser mujer araña, yo siempre lo digo, mujer pulpo, ¿no? Hacerse ocho. Mujer pulpo. Entonces, siempre digo, depende del tipo de maternidad que tú escoges. Yo escogí la maternidad exclusiva en el sentido de que puse un poco en pausa mi carrera, no del todo, pero sí en gran medida, porque además, claro, o sea, es que también la carrera del teatro es bien difícil, o sea, implica trabajo nocturno, separarte de tu familia, es un trabajo muy pesado, además un montón de esfuerzo físico. Y era algo que hasta el día de hoy todavía me cuesta que compagine con mi vida familiar. Y el cine también. Entonces, por ejemplo, tuve que rechazar una película que era una coproducción, una película interesantísima con un director boliviano. El rodaje era en Bolivia. Y claro, con mi bebé de 2 meses era o cortar la lactancia o seguir con mi carrera. Y probablemente esa película tal vez me pudo haber abierto otras puertas, ¿no? Pero es como que en una balanza para mí no tiene ningún peso la carrera cuando significa el tener que cortar la lactancia, ese vínculo que para mí es sagrado con mi bebé y que no me arrepiento y no me arrepentiré nunca de eso. Por último, pues lo otro se retoma, ¿no? Y en esas estoy poco a poco. Me parece chévere porque es lo que hablábamos, ¿no? O sea, interesante el decidir no hacerlo, como parar con tu carrera profesional, digamos, y decidir como dedicarte solo a los hijos, porque como lo que decías, ¿no? Que no nos han preparado para ser madres y como que vivimos en una sociedad súper exitista, ¿no? Uh-huh. Que se mide el éxito con esta cosa, como desde la trascendencia, con las cosas que se claro. hacen. Claro, ya decir, cuando me preguntaban, ¿y en qué proyecto estás? ¿En qué estás? Yo estoy en el proyecto de mi guagua, o sea, uh-huh. y ojo, o sea, yo no lo miro como algo negativo, ni como yo, pobrecita, la madre que se abnega por sus... No, no, para nada que ver, es una opción. Yo opté por esto y soy feliz y lo volvería a hacer. Y claro, o sea, conlleva, tiene sus pros y sus contras, pero como también lo tiene el decidir optar por tu carrera y de pronto perderte procesos de la maternidad, ¿no? O sea, yo creo que igual se requiere como mucha inteligencia y como saber mirar para darte cuenta que ese tiempo es valioso y nunca va a volver, ¿me entiendes? Exacto. O sea, más allá de que nunca va a volver, es como es bien cortito y verlo realmente como un tiempo productivo. Porque al menos a mí, yo no lo podía ver así. Uh-huh. Después me empecé a dar cuenta leyendo y como no sé, como ya pensándolo más a fondo, de que sí era en realidad un tiempo productivo, pero al principio yo sentía que estaba medio perdiendo el tiempo. Era como que, claro estaba acostumbrada al ritmo de vida aceleradísimo. Claro, y sientes entonces la necesidad de hacer aquí, cosas, ¿no? La teta, no, tengo que salir, tengo que hacer sí, algo. Tengo que estar produciendo. Es tan difícil parar. O sea, sí. Dentro de esta sociedad como occidental y que es a full, es tan difícil parar, es lo más jodido. Sí. Entonces, por eso me parece como lo más respetable. Sí, y yo creo que por eso este tipo de espacios y este tipo de diálogos son súper interesantes, son súper necesarios más que interesantes, porque claro, cuando no eres madre no lo has vivido y yo siempre digo, o sea, si no tienes hijos realmente no puedes cachar la dimensión de tener hijos porque es otra dimensión, pero es importante que se hablen de estas cosas. Estamos alimentándonos de un montón de material que, o sea, yo apenas pueda mandarme un monólogo sobre el tema de la maternidad, chuta, voy a desfogar años, ya voy 7 años de maternidad. Sí, porque tengo material acumulado que es lindísimo y que solo te da la vivencia, ¿no? O sea, el poder transmitir todo esto, ¿no? O sea, desde no dormir durante años, literalmente, también eso también te genera como otro nivel de imaginación casi, porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, vives, duermes, dormir despierta y soñar dormida. Ajá. Así vives, como en ese limbo, ¿no? Que creativamente también es muy lindo, es muy interesante. Entonces, lo que tú hiciste, por ejemplo, de grabarte en tu embarazo y en Ajá. tu posparto, me parece súper chévere, porque esos son momentitos que cuando estás ahí, cuando lo vives, no estás en el 100% por esta necesidad de producir, ¿no? Exacto. De sentirte producida, de no poder simplemente decir, sí, soy madre, y ¿sabes qué también soy? Soy ama de casa. Exacto. Porque viene acompañado de eso. Había una tendencia o como una, no sé, una creencia, no me acuerdo de quién lo dijo, quién lo escribió, que las mujeres no creamos arte porque ya parimos hijos. Entonces, uh-huh. como que esa capacidad creadora uh-huh. que tienen las mujeres, como que se agota de alguna manera. O sea, sí, eso es un hecho. Y hay que ser realistas y hay que ser como muy prácticas, ¿no? O sea, la maternidad conlleva, si es que optas por amamantar de forma pecho libre, conlleva que no duermes, ¿no? Entonces, obviamente, tu poder creativo, más allá del día a día, lo que necesitas para sobrevivir como madre, no se diga si tienes más de un hijo, llega el final del día, que es como el momento en el que puedes crear y lo único que puedes crear es querer dormir, o sea, es como un deseo de simplemente descansar. Digamos que en ese sentido práctico, sí creo. Que esa energía se agota. La energía se agota, claro que sí. De ahí, claro, o sea, también... Que justamente esta creencia es que por eso mismo los hombres... crean arte, porque no pueden, no, esta energía creadora no la desperdician, pero no la invierten en la creación de seres humanos, entonces la emplean en el arte. Totalmente. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Bueno, también es que depende del tipo de madre que optas por ser. Sí. Porque si tú te quieres encerrar a montar una obra durante... Y también del tipo de artista que optas del por tipo ser, de porque artista, por ejemplo exacto. hay otros y depende artistas... depende del tipo de arte que hagas. Claro, como hay otros artistas también. Como justo Ana Álvarez de Recalde, que está uh-huh. en este número, y ella uh-huh. justo trabaja con la maternidad. Y con también sus hijos. Crea con sus hijos. Claro, como totalmente. Que sus hijos están ahí. Que de hecho, involucrados en su... que de hecho lo que ella misma dice es que sus hijos ha sido la fuerza creativa más importante en toda su carrera, ¿no? Y el trabajo que hace es divino y todo como ella, o sea, desde el hecho de parir, como ella expone esas fotos que tiene con su placenta, esos autorretratos que son tan vívidos, ¿no? Es espectacular el trabajo que ella hace, es lindísimo, me encanta. Pero claro, ese es el tipo de arte que ella de alguna forma tiene la suerte de poder crear, ¿no? Exacto. Porque es un arte que no le impide estar en su maternidad y cerca de sus hijos. Pero si tú decides, no sé, encerrarte a crear una obra durante, ensayar durante 10 horas al día, que es lo óptimo, tienes que escoger, o sea, optas o por lo uno o por lo otro. En los primeros años de infancia de tus hijos. Luego, más adelante, ya la cosa cambia, ya crecen y ya como que tienes un poco más de tiempo para ti, ¿no? Hablando de esta creatividad, hay también una creencia de que la maternidad potencia la creatividad. El bebé es una especie de musa que impulsa a las mujeres a hacer arte. ¿Ha sido así en tu caso? Sí, sí, o sea, sí. De hecho, en con esto de que les digo que ya con el segundo embarazo... Hice un corto que dirigí, el que tú comentaste al principio, que se llama Esperando la Muerte. Lo hice embarazada y fue como, más que una musa, también fue como una especie de deadline, ¿no? Porque ya estaba en 7 meses de embarazo y sabía que me quedaban 2 para hacerlo. Entonces quería como grabar y tenía el tiempo como limitado a eso. Y más allá de eso, claro, o sea, yo creo que la fuente de inspiración que encuentras en la maternidad, en tu propio proceso y ver la crianza de tus hijos, verles a tus hijos creer, es inagotable. O sea, el tiempo, el tema es un tema, en mi caso, de tiempo, ¿no? De poder como montar algo con toda esta creatividad. Y también la creatividad que tienes que usar en el día a día, o sea, para poder lograr todo lo que tienes que hacer y... también la creatividad en lo práctico de mantener, o sea, de entretener y de jugar con tus hijos, de estar ahí en su mundo, que de por sí es un mundo de creatividad al 100%, 24 horas al día, también es muy lindo, de energía y de atención. Y, claro. Entonces, sí, es como que te vuelves más, optimizas mejor tu energía y tu tiempo. Y eso de alguna forma sí puede ser como una musa, ¿no? Total. Unos horarios esquizofrénicos, sí, de araña mismo. Y el horario de creación, si es que te permite el sueño, es a partir de las 8 de la noche, cuando ya por fin se duermen, ¿no? Ah. Y ahí sí tienes tiempo para sentarte, a escribir, a pensar, a leer. Si no estás muerta. Si no estás muerta, obviamente. Claro. ¿Y no crees que además de este, digamos, si nos separamos un poquito de la creación de arte de la que hemos estado hablando, el hecho de maternar o de vivir plenamente esta experiencia de la maternidad o se sostiene de la energía creativa, es decir, que más allá de arte, lo que permite como entregarse a esa experiencia sí es una energía creadora? Sí, sí, yo creo que sí, porque, bueno, uno, el solo hecho de que creaste vida, ¿no? Que es algo que crees que, o sea, no, es difícil de entender, incluso cuando tienes tu bebé en los brazos, yo no sé si a ti te pasó, que es como que le ves y dices, ¿de dónde saliste? O sea, yo no creé esto no, ¿cómo? O sea, y todavía los veo. Y cuando veo a mi madre, que ve a su hijo, mi hermano, que mide casi 2 metros, mi mami mide 1.50, yo siento que a veces ella le mira y es como, ¿cómo pude crear? O sea, ¿cómo tuve la fuerza creadora de hacer esto, no? Entonces, yo creo que un poco lo que yo siempre digo es que la maternidad te da una fuerza que dice, si pude con esto y puedo con esto, puedo con casi todo. Entonces... ya es un tema de tiempo, de saber manejar tus tiempos, de poder equilibrar tus prioridades y crear. ¿Y crees que esta fuerza un poco empieza en el parto? Sí, porque tú tuviste 3 partos naturales, sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo tuve cesárea y sí tuve una frustración bien fuerte de eso. Y quería que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco sobre tus experiencias del parto natural y cómo esto luego, o sea, cómo esta energía de la que habla la Cata justamente la... ¿quieres? O sea, ¿por qué te interesó a ti como traspasarle esto al arte? Porque igual tengo entendido que tienes un documental que se llama Parir. Sí, entonces, un proyecto documental, porque sí, todavía está en proyecto. Cuando pueda invertirle más tiempo, ojalá lo pueda hacer. Y el nombre hacer. Me gustó mucho, que era Parir. Claro, entonces, porque ¿cómo es esa esto? Dualidad. Es un documental que habla un poco sobre los procesos de parto, ¿no? O sea, no es tanto solo sobre el parto natural, porque creo que ya se ha hablado... no lo suficiente, pero sí se ha hablado de eso. Pero sí creo que es importante hablar de los procesos. Vivimos en un país en el que aproximadamente el 80% de los partos en hospitales privados son por cesárea. Entonces, claro, evidentemente no es que la mujer de repente se nos estrecharon las caderas y no podemos parir, sino que es todo un tema socioeconómico que rige ahí, ¿no? Yo siempre digo que tuve como la suerte de vivir estos tres partos naturales y que fueron experiencias divinas y que creo que es muy importante traspasar a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, mujeres de pronto que están en no tanto embarazadas, bueno, sí, también embarazadas, pero niñas, ¿no? O sea, de pronto niñas desde los 12, 14 años, porque siempre crecemos con este concepto de que parirás con dolor, que duele, que estás con la menstruación, es una enfermedad, y nunca crecemos con la idea y el concepto de que el parir es más allá de parir, porque por último, pues sí, puede que el parto no fue lo que quisiste que sea, pero tuviste un embarazo y como poder apoderarnos del embarazo, o sea, desde el momento de concebir hasta el momento de dar a luz, ¿no? Si es que tuviste que optar por una cesárea, que lo hayas hecho de forma consciente. Exacto. Que tú lo hayas hecho porque tú lo decidiste o porque realmente necesitabas hacerlo, o por último, porque optaste por, pero sabiendo cuáles son las consecuencias y cuáles son las otras opciones, ¿no? De parto. Entonces, pues sí, volviendo un poco a los temas de mis partos, o sea, yo opté por y todos por cosas de la vida, ¿no? O sea, yo tenía ya 36 años, mi bebé estaba en la semana 42, pesaba 9.6 libras, imagínate, era un bebote así. Y mi médico tradicional del bueno, no voy a decir el hospital, pero me dijo que probablemente necesitaba una cesárea, que me iba a inducir el parto y necesitaba una cesárea. Y por esas cosas maravillosas de la vida, le conocí a mi doula y me dijo, no, o sea, espera, aguanta, vamos a ir donde un partero que ahora pues ya casi no hay, porque están en peligro de extinción, porque los pocos que había... Un partero hombre. Partero hombre, sí. Ah, qué loco. Un médico general y partero que daba luz en casa y ya no lo hace por estos miedos que hay hoy en día, ¿no? De que es ilegal dar a luz en casa, imagínate. Entonces me dijo, no, tú estás totalmente apta, y fue un parto maravilloso de 24 horas en casa. Qué hermoso. Sí. Y con la segunda, pues no alcanzamos a salir de la casa. Porque no sé si han oído eso de que el segundo sale de una. Uh-huh. Ya yo no sabía que era tan de una. Entonces no alcanzamos a salir de la casa y nos cogió el parto ahí, a Iván y a mí solos. Encima tenía una vuelta de cordón umbilical en la garganta. Sí. Y ahí está, que uno puede dar a luz de forma natural. Los dos solos. Sí, los dos. Él le cogió al huevo. O sea, instintivamente, ¿no? Se ha despertado un conocimiento ancestral que quizás nos hemos desconectado de esa información. Totalmente. Tan valiosa y que los mismos estos sistemas médicos también lo han apartado. Es que es nuestro instinto básico, la supervivencia, la reproducción de nuestra especie. Entonces, tanto los medios de comunicación, empezando por las películas de Hollywood con las que crecemos, de la mujer enchufada a una cama con el intravenoso y gritando, y el doctor diciéndole que puje y puje y gritando. Desde eso hasta la parte bíblica, la religión que siempre nos ha condenado al dolor y al sufrimiento en el parir. Y también por las presiones sociales que hay también, ¿no? Desconocimiento. Y es súper fuerte esto de negar el dolor, ¿no? En nuestra sociedad, porque nos enseñan que el dolor es como algo completamente negativo. Y hay que medicarse para no sentir dolor. Entonces hay que ponerse la epidural para que puedas parir sin sentir nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú acabas de decir algo que es también parte fundamental de la maternidad, y es el cargo de conciencia. Sí. Yo siempre digo que cuando pares, te sale el bicho por donde tenga que salir y te nace el cargo de conciencia. Entonces, la culpa... Por si es que di cesárea, si no di cesárea, si di de amamantar, si le di fórmula. Total. Y eso también es una presión que tenemos que cortar de raíz. Sí. O sea, yo tuve estas lindas experiencias, pero pues habrán otras madres que optaron por otras opciones y que están en paz y feliz con eso. Y yo creo que tienes que alejarte totalmente de ese cargo de conciencia, porque primero no es tuyo, es por último impuesto. Uh-huh. Y segundo, es obvio, ¿cómo no vas a sentir miedo si tu cuerpo se está partiendo en dos? También. Y nadie te explicó ni siquiera qué es lo que vas a sentir físicamente. Exacto. O sea, nadie te dijo, mira, primero vas a sentir, porque además probablemente tu ginecólogo era hombre. No, y se abrió, o sea, no me quería atender el parto por algunas cosas, pero bueno. Ya, imagínate. Y por eso yo insisto, a mí me encantan estos espacios y gracias por invitarme, y cualquier tipo de espacio en el que uno pueda compartir esto con otras mujeres me parece genial, o sea, porque es necesario. Es a mí el mejor consejo que me dieron antes de dar a luz, una amiga me dijo, vas a sentir que vas a cagar un sofá, y es así, o sea, yo juraba que era solo un dolor vaginal y no lo es no. Y es un dolor que si lo superas, puedes con todo, así uh-huh. haya sido por cesárea. O sea, tú puedes con todo porque ya te salió un ser humano de tus entrañas. Exacto. O sea, ¿qué te puede frenar? Randy, justo esta imagen tan explícita, tan poética, que da para pensar sobre esta transformación tan brutal del cuerpo. Claro, una actriz trabaja con su cuerpo. Y el cuerpo se transforma de estas maneras después de la experiencia de la maternidad. ¿Incorporaste de alguna manera en tu búsqueda artística o actoral este nuevo cuerpo materno? Sí, sí, sí. O sea, estoy en esta búsqueda, ¿no? Porque recién me estoy abriendo a procesos creativos después de, como les digo, casi 7 años de maternidad. Pero el nivel de energía que tengo es extraño. Es que todo en el mundo de la maternidad es totalmente contradictorio, ¿no? Porque es como que no duermes, pero sin embargo tu nivel de energía, para mi caso, es mucho más alto que lo que era antes de tener guaguas. ¿Por qué? Porque no te puedes dar el lujo de estar cansado. O sea, tienes que estar a 1000 y tienes que tomar mucho café también. Entonces, eso hablábamos, como fue la frase del café. Que digo que la maternidad se compone de mucho amor, mucha paciencia y harta cafeína, porque necesitas exacto. energía. Y hicimos un montaje de una obra de la Gaby Ponce, un montaje bien, bien chévere. Y claro, o sea, mi nivel de energía era así como decía, qué bestia, son las 12 de la noche y yo sigo a 1000, que eso antes de ser madre yo estaría así como, ya, por Dios, llévenme a la casa, ¿no? Claro, tu cuerpo se transforma en muchos sentidos. O sea, desde el cuerpo físico, tus caderas obviamente no vuelven a ser las mismas. Se rompe un hueso, ¿no? Cuando das a luz, o sea, se abren, se expanden tanto las caderas. ¿Tú sabes cómo se llama ese hueso? Que incluso los arqueólogos ven si es que fueron madres o no. Y claro, tus senos, todo cambia. Para bien o para mal, yo creo que es para bien, depende de cómo lo veas, ¿no? Pero esta fuerza, esta como energía que es muy necesaria cuando estás en escena, es otra. O sea, yo sí siento que es otra, es casi como un parir en menor escala, a años luz, pero sí es como un parir, es como un yo puedo. Porque también entra otro tema que está vinculado al que hablábamos antes del parto, que crees que esta experiencia del parto puede darte otro estado de conciencia, porque entras a un estado como de éxtasis y como, no sé, a otro estado de conciencia, y tal vez como que ahí se, como que, no sé, se abre otra forma, otra mirada. Sí, sí, sí. O sea, sí, todo el trip hormonal que tienes eso. En un parto, hay estudios, ¿no? Obviamente sobre eso hay miles de estudios. La hormona del amor está, pero tan a 1000 como si te hubieras pegado 100 ácidos, ¿no? Y yo creo que es algo que lo llaman el summa cum laude de los orgasmos, porque obviamente es un estado que es muy difícil de reproducir, pero sin embargo te queda en la memoria emotiva, obviamente, ¿no? O sea, es parte de tu vida. Y hablando de estados, también hay un estado súper interesante en el puerperio, que es este, no sé si te pasó a ti, que es como esta, como entre insomnio y es como que estás fusionado en la mente del bebé. Y por eso pierdes tanta memoria justo antes de dar a luz y después de dar a luz. Porque es como que entras en este mundo en el que no entiendes bien qué está pasando en el mundo exterior. Solo estás así como, no, ni siquiera quieres ver la tele, no quieres escuchar nada. Quieres solo estar como en un huevito, ¿no? Como en un nido. Y ese estado me encantaría recrear en una obra de teatro. O sea, de hecho, estoy como tratando de acordarme cómo eran los sonidos, cómo era la luz, todo así como tenue, te molesta la luz. Solo quieres que, no quieres que sea ni de día ni de noche. Además, porque estado de conciencia como sin tiempo, así como. Sí, todo, sí, atemporal, sí. A todo. Y estar como en el estado de conciencia de tu bebé. Mm. Yo creo que eso es y por eso es muy importante, creo yo, darse unos tiempos antes de dar a luz, ¿no? O sea, la típica de que tengo que hacer 50,000 cosas porque ya voy a parir y luego no puedo hacerlo. ¿Qué haces con tu primer hijo y luego en el segundo te das un tiempo y dices, no, lo único que yo tengo que hacer es entrar en este estado de conciencia, porque esto es lo que a mí me va a servir para poder parir y luego dar teta 24 horas al día. Si no, te vuelves loca. Porque quieres estar en la sociedad, quieres estar afuera, quieres estar a mil, manejar, trabajar, arreglar la casa, no sé qué. Y no puedes, el shock es demasiado fuerte. Porque un bebé no necesita eso. Necesita, lo único que necesita es tenerte cerca. Como un cuidado de la energía vital, ¿no? Exactamente. Es como un huevo, es como un cocoon, así como un... preparando eso, ¿no? Sí. Y eso también es algo de lo que no se habla, ¿no? Más bien siempre oyes el... No, es que mi mamá sí trabajó hasta el último momento. Mi amiga sí, qué bestia esa, claro. Man, qué bestia. Hasta el último momento trabajaba y en tacos. Y me parece admirable. Y lo respeto. Y me parece muy bien. Sin embargo, no es el tipo de maternidad por la que yo opto. Chévere, oye. ¿Qué vale? Me parece súper valiente poder optar por eso, ¿no? Poder darse cuenta de eso. Sí, a mí me parece, cuando me dicen a mí que Macha diste luz en casa, yo digo, no, que Macha haber dado luz en un hospital. O sea, la maternidad es ser Macha, por muy contradictorio que sea. Hay que cambiar ese dicho, ¿no? No hay que ser Macha, hay que ser hembra. Total. Hay que ser hembra. Pero sí, y más que nada hay que saber apoderarse de que si quieres ser mamá a tiempo completo, pues qué bien, qué chévere. Si quieres ser mamá de casa, qué chévere. También, si quieres optar por trabajar, también, asumirlo, ¿no? Un poco deslindarnos de todos estos cargos de conciencia que siempre nos vienen con la maternidad, ¿no? De juzgarnos y autojuzgarnos, y que eso es lo que más nos cuesta, creo yo. Bueno, creo que eso es, ¿no? Uh-huh. Qué chévere. Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Randy. Pues gracias a ti. Yo he disfrutado mucho esta conversación. Sí, ¿no? Sí, la verdad, nos dejas otros temas pendientes para tratar en un futuro. Chévere. Sí, qué chévere. Lindo espacio, lindo. Muchas gracias. Parece genial que lo tengan y que esto se expanda. Bacán, ojalá. Sí. Vamos ahí. Sí, sí, sí. Gracias. No, a ti gracias. Y le recomendamos particularmente el trabajo de Leonor Jurado, que... es una propuesta que tiene que ver un poco con la temática del cuerpo femenino y la maternidad. También le recomendamos mucho el libro La madre que puedo ser, del que ya hablamos hace un rato. No olviden además visitar nuestra página. En este número van a encontrar dos textos de dos escritoras maravillosas que cuentan sus experiencias con la maternidad y la escritura, Dani Game y Gaby Pazimiño. Y también podrán encontrar una serie de dibujos de Sofía Costa, La suerte. Trata de una bella crónica del puerperio cuando Sofía tuvo a su bebé y hizo un dibujo cada día durante toda la cuarentena. Y estamos muy contentos de al fin poder compartir con ustedes la entrevista que le hicimos hace algunos meses a la gran artista Ana Álvarez de Recalde. A través de su obra, Ana cuestiona los imaginarios que han construido por años a la maternidad. Pueden encontrar la entrevista completa en nuestra página, así como un video. Visiten nuestra página www.nidoparlante.com. Y terminamos con una frase de Úrsula Leguín en su ensayo brillante La hija de la pescadora, que de hecho les recomendamos leer si es que quieren profundizar más en esta temática de crear y criar. Esta cita se enfoca en la escritura, pero realmente se la puede aplicar a cualquier rama del arte. Aquí va. Lo que ha de tener una escritora no son huevos, ni tampoco un espacio sin niños, ni siquiera, hablando con conocimiento de causa, una habitación propia. Aunque esto es de una ayuda inestimable, como lo es la voluntad y la colaboración del sexo opuesto, o al menos de su representante local de la casa. Pero no es lo que ha de tener. Lo que una escritora necesita es un lápiz y un pedazo de papel. Con esto basta, siempre y cuando sepa que ella, y nadie más que ella, está a cargo y es responsable. Ella, y nadie más que ella, de lo que escribe en este papel. En otras palabras, que es libre. No totalmente libre, nunca totalmente libre. Tal vez muy parcialmente, tal vez solo en este acto único, este momento robado en que se sienta a pescar como mujer escritora en el lago de la mente, pero en esto responsable, en esto autónoma, en esto libre. De seda, acepta. Parlante se grabó en el estudio La Nave Experimental. Agradecemos mucho a Diego Espín, Pablo Ochoa, Mario Salvador, Romela Quieta y en especial a Randy Claro.